en OID, Radio Talavera de la Reina. Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al Día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 la FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. En este mediodía deportivo del martes 1 de septiembre del 2015, así damos inicio a nuestro programa y saludamos también al noveno mes del año en curso, siempre con las noticias deportivas de Talavera de la Reina y nuestra comarca, nuestro programa del 95.0 la FM. Hoy, ¿qué tenemos como adelanto informativo para la actividad de la jornada del martes en nuestro programa? En los próximos minutos estaremos conversando con el Mister Higinio Pulido, entrenador del club de baloncesto Talavera Basket, que comenzó su trabajo de pretemporada la tarde de ayer. Estaremos conversando también con Chema Blanco, entrenador del fútbol sala Carpio, que asume ese trabajo en el equipo que va a competir en autonómica, aun cuando Chema no va a abandonar también su trabajo formativo en el Castillo de Bayuela fútbol sala. Y en la parte final del programa estaremos analizando con el míster y entrenador Rubén Gamarra todo lo que aconteció el pasado domingo en el Prado con la primera victoria del Talavera en la segunda B. Y nos vamos a comenzar con el fútbol sala Talavera, que tuvo partido amistoso de pretemporada en Madrid ante el Torrejón Fútbol Sala, empate 1-1. Queremos saber qué aspecto importante a destacar y mejorar tiene el míster Álvaro Martín del Fútbol Sala Talavera luego de ese partido y trabajo de pretemporada. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas tardes, Juanma. ¿Qué tal todo, míster? ¿Bien? Muy bien, trabajando ahí con los chavales. Yo creo que vamos en buena dirección y esperemos que al principio de liga estemos al 100% para poder afrontar esta liga que se antoja muy difícil. Se entiende, escuchándote, Álvaro, y desprendiendo de tus palabras, que has quedado conforme luego de ese empate a uno ante un equipo fuerte, uno de los gallitos de esta temporada en la segunda B, en nuestro grupo número 4 que nos va a convocar ante el Torrejón Fútbol Sala. Sí, muy contento porque, bueno, sabíamos que Torrejón se ha reforzado muy bien, tenía alguna baja todavía porque creo que algún juego tenía tocado como Blecua, pero lo importante era saber cómo estamos nosotros, empezar a sumar minutos ante equipos como Torrejón, con mucha calidad, y nosotros vimos todo lo que teníamos previsto, cambiamos un poco la defensa para tener otra variante de cara a la temporada, y creo que los chavales, todos los que participaron, lo hicieron muy bien, porque tema yo quedamos muy contentos de cómo actuamos. Sobre todo que en temas de pretemporada cuesta un poco que los jugadores se vayan soltando un poco, en temas de físico me refiero, Álvaro, todos están un poco tensos, hay algunos que están un poco cansados, tenso digo en el aspecto futbolístico, ¿no? En el aspecto deportivo y obviamente en lo que es en tema físico, por lo cual no es fácil que esa intensidad se pueda presentar en estos partidos de pretemporada, intensidad la cual ustedes siempre exigen a vuestros jugadores. Sí, pero es increíble cómo se están adaptando los nuevos, por ejemplo, al sistema de trabajo que llevamos aquí en el fútbol sala Talavera, y luego los que llevan tiempo con nosotros pues ya saben de nuestra forma de trabajar, y la verdad es que estamos muy sorprendidos cómo se está dando la pretemporada, cómo el otro día cualquier jugador asumía sus minutos y defendía, que es lo que estamos intentando acoplar, un sistema defensivo raro o extraño de lo que estábamos acostumbrados. Y cada jugador asumió un rol muy importante y cada minuto que jugaba pues estaba en todo de pecho. Y como te digo, los nuevos acoplándose muy bien, dando unas sensaciones muy buenas de cara a la temporada que viene para dar lo máximo que tengan. Y los antiguos, como Justo Chispa, pues siempre da una calidad de minutos que cada día nos sorprende más. Y cada uno mostrando un liderazgo que vamos a tener que en cuenta para todos los partidos de liga. Al final eso es lo que importa a la dupla técnica Chema Correchano, Álvaro Martín, que todos se sientan importantes en este proyecto deportivo. Sí, ellos se dan cuenta también que van a ser importantes. En una plantilla de los 15 jugadores, si queremos estar arriba, tienen que aportar cada día una cosa, o un día que esté uno, el otro tiene que estar mejor todavía, porque entre ellos mismos hay una competencia bastante fuerte este año. Y bueno, y el que no esté al nivel, pues hay una convocatoria que se quedará fuera y tendrá que seguir trabajando para que la siguiente pueda entrar, pero ya te digo que yo creo que ahora mismo ellos no se despistan, saben de lo que se están jugando, además lo están haciendo disfrutando con mucha felicidad, y creo que eso nos va a reconvertir en un equipo mucho más poderoso, y cualquiera que quiera venir aquí a Talavera o nosotros nos vayamos fuera va a ser difícil doblegarnos, y sobre todo porque estamos haciendo una defensa muy fuerte y vamos a recibir muy pocos goles. Tú hablas mucho de trabajo defensivo, ¿puede haber sido una de las falencias de la temporada pasada, de la temporada anterior, Álvaro? Creo que fuimos los segundos menos goleados, o sea, estuvimos Rivas y Talavera ahí, una diferencia de 3 goles o por ahí. Pero yo no te lo decía, perdona Álvaro, por temas de estadísticas, porque es obvio que el equipo que tú has mencionado, ¿no?, el Rivas y el Talavera fueron los equipos fuertes, pero me refiero a tácticas muchas veces que los entrenadores entrenan, valga la redundancia, en la semana, y que muchas veces no se dan en los partidos por desconcentración de los jugadores. Más que nada, corregir errores, ¿me refería? Sí, sí, yo creo que el año pasado ya algún toque de atención por parte de Chema o mío se lo dimos a los jugadores, porque aunque quedes un día 5-0, creo que es mejor que quedar 5-3, por ejemplo, porque creo que, por ejemplo, que los porteros son muy importantes en este fútbol sala de ahora mismo. Creo que es el 80-90% de la plantilla, es importante tener un portero con unas cualidades. Entonces, creo que si reciben gol o muchos goles en un partido, pues creo que mina la confianza de él pues de cara al siguiente. Entonces, yo creo que lo más importante es que el equipo sea muy compacto, que reciba muy poquitos goles, que le haga muy pocas ocasiones, que el portero esté siempre concentrado, que nuestros porteros evidentemente van a recibir pocas ocasiones, y que cuando llegue que sean capaces de pararla. En ataque, creo que teniendo los jugadores que tenemos, hay que trabajar, evidentemente, hay que tener previsto muchas circunstancias, pero al final la calidad de nuestros jugadores va a estar ahí, y vamos a tener muchos uno para uno este año, vamos a dejar que se diviertan, que saquen su talento, que la creatividad no nos falte, pero que el trabajo en defensa va a ser muy muy importante de cara al futuro. Finalmente, Álvaro, y agradeciendo tu gentileza de haber conversado en Deportes al Día a través del 95.0 la FM en Oid Radio Talavera de la Reina y Comarca, hay un aspecto que a mí me gustaría destacar y que me ha gustado también, valga la redundancia, entrevistando a tus jugadores en este trabajo de pretemporada, ese hambre que tienen por tomarse esa revancha luego de haberse quedado con la miel entre los labios la temporada pasada. Me parece que cuando los jugadores se autoimponen también esa exigencia, eso es motivante, eso es bonito. Se te puede dar bien como se te puede dar mal, puede ser presión extra o no puede ser presión extra, pero a mí me gusta cuando los deportistas, y en este caso tus jugadores del fútbol sala Talavera, están con esa espinita clavada de la temporada pasada, y yo creo que no lo podemos pasar bien esta temporada con ustedes. Sí, la verdad es que lo hemos comentado, todas las entrevistas que habéis tenido en este medio y en otros más, pues se ve que los jugadores quieren estar arriba. Además, hemos hecho alguna prueba nosotros con el coaching, comentando esta posibilidad de cara al futuro, pues como quedamos segundo año pasado, este año solo nos queda quedar primero para mejorar la temporada pasada. Y es alucinante como los que estaban ya tienen un hambre, como tú dices, brutal para mejorarlo el año pasado. Y los que han venido, ya te digo, con ofertas que tenían seguro mucho más atractivas en el aspecto económico, porque ven que Talavera tiene un proyecto muy bueno, que quieren formar parte y que quieren subir al equipo de Suicidad. Todo esto depende de, primero, lo que le he dicho a ellos, del trabajo que ellos estén dispuestos a realizar, no solo en la pista, sino en la forma de cuidarse, de descansar para estar en las mejores condiciones. Y luego, que es un deporte que el fútbol sala tiene que depender de que la pelotita, como dices tú también, que entre y que se nos dé la circunstancia de que no se lesione nadie, las expulsiones no se acompañan también esta temporada, pero que lo importante es que el trabajo que ellos vienen dispuestos a realizar se va a dar, y en eso no podemos achacarlos nada. Y lo mejor de todo, plantilla, 100% jugadores de casa, como tiene que ser, jugadores de Talavera y de nuestra comarca. Álvaro Martínez, uno de los entrenadores del fútbol sala de Talavera, en dupla técnica con Chema Corrochano, y pasó por los micrófonos de Deportes al Día a través del 95.0 la FM. Álvaro, pues muchas gracias por estar en nuestro programa, que sea una bonita presentación frente al Torrejón Fútbol Sala, y lo más importante, mucha suerte para esta temporada, Álvaro. Muchas gracias, esperamos a todos el viernes en el 1 de mayo. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y nuestra comarca, en este mediodía deportivo con las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca del martes 1 de septiembre del 2015. Así estamos dando inicio y la bienvenida a este noveno mes del año en curso. En los próximos minutos estaremos conversando con un entrenador de fútbol sala talaverano, exjugador también del Talavera Fútbol Sala, del extinto club de nuestra ciudad, Chema Blanco, entrenador y formador de muchas generaciones de futbolistas, de jugadores de fútbol sala, porque Chema está asumiendo al margen de ese trabajo en Castillo de Bayuela con equipos juveniles de ese pueblo de la comarca talaverana. Un trabajo y un desafío importante para él, como participar de entrenador en el fútbol sala Carpio, en Carpio de Tajo. Estará Chema Blanco y nos va a comentar eso en los próximos minutos. Antes nos vamos al baloncesto, porque en la jornada de ayer ha comenzado la pretemporada. Ya era hora ya que el baloncesto también tuviese un espacio importante en nuestro programa, no solamente los días miércoles con Todo Baloncesto 95.0 junto a Fernando Rejón y sus invitados, sino también a lo largo de toda la semana seguir hablando de este bonito deporte que tiene mucho arraigo en Talavera y comarca, como es el baloncesto. Y el Club de Baloncesto Talavera Basket ha comenzado su trabajo de pretemporada, no solamente con la primera plantilla, sino que con todo lo que lleva, especialmente con el trabajo de canteras. Y vamos a conversar de ese y otros temas con Higinio Pulido, el entrenador del equipo de nuestra ciudad. Higinio, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, Juanma, muy buenas. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Pues bueno, bien. Reincorporándonos a la actividad del baloncesto después de un largo descanso esta temporada. Se ha hecho largo el descanso, ¿no? Sí, sí, bueno, otros años la verdad es que empezamos antes la pretemporada, pero bueno, debido a circunstancias externas, sobre todo por la falta de garantías que nos está ofreciendo la federación, pues nosotros hemos preferido tranquilidad hasta saber fechas y saber lo que te decía antes, garantías en las competiciones, ¿no? ¿Y esas garantías ya están, Higinio? ¿Está definido el tema? Porque acá en nuestro programa Baloncesto 95.0, hace un par de días o semanas atrás, se hablaba por parte de nuestros tertulianos de la posibilidad de tener una liga paralela. Como un resumen al respecto, ¿cuáles son las últimas noticias que tienes tú? Sí, bueno, eso es realidad, ¿no? Hay muchos clubes que, debido a los acontecimientos de la temporada anterior, donde muchos árbitros dejaron de arbitrar debido al no pago de la federación a su trabajo, ¿no? Pues muchos clubes se han sumado a este revuelo y decidieron durante la temporada pasada crear una asociación de clubes, y bueno, pues en este momento se están creando competiciones. Se ha creado una competición autonómica paralela y además competiciones en las provincias, ¿no? Nosotros como club entendemos que el único camino que existe es la federación, porque es el órgano autorizado por el Consejo Superior de Deportes para organizar competiciones, ¿no? Digamos que es el único camino legal, aunque podamos o no estar de acuerdo con la gestión que está realizando los dirigentes de la federación. Entendemos que a partir de enero son elecciones, es año olímpico y habrá elecciones, y de una forma legal se puede optar a sustituir o a cambiar los rectores, no saliéndote de la federación y dividiendo el mundo del baloncesto, ¿no? Entonces esto nos ha generado muchísimos problemas, porque la mitad de equipos federados que estaban en la federación han decidido pasarse a estas competiciones pasadero, bien por motivos económicos o bien porque estaba en contra de la federación. Cada uno pues tendrá sus argumentos, pero bueno, sí. Nosotros lo que vemos es que se va a perder mucha calidad en el baloncesto, se va a perder mucha calidad en las competiciones, y hay algunas, pues, por ejemplo, las autonómicas, la autonómica que teníamos nosotros está totalmente en el aire porque está desaparecida, el femenino es una incógnita porque solamente había 6 o 7 equipos inscritos, y el nacional pues al final pues parece que se ha conseguido generar un grupo alto de participantes, porque la verdad es que incluso muchos equipos de esta propia asociación han seguido participando en nacional, en primer nacional, y bueno, ahora parece ser que se va a generar una competición por grupos, que no es algo que como club ya llevábamos solicitando varios años, ¿no? En el aspecto de que necesitábamos reducir las distancias entre localidades por la singularidad de dónde está Talavera. Y bueno, pues parece ser que ya hay alguna fecha de inicio, y por lo menos de esta competición, aunque no haya calendario, bueno, pues esto ya nos invita a arrancar y a mover el club, que evidentemente nosotros queremos hacer baloncesto, ¿no? Y en temas de plantilla, Higinio, ¿qué tal este primer contacto con tus jugadores? Bueno, pues esto es un poco complicado, ¿no? Porque el gran enemigo del baloncesto en Talavera es la situación geográfica, como he dicho antes, y bueno, pues las situaciones laborales de nuestros jugadores son las que nos condicionan a altas y a bajas, ¿no? Y ahora pues estamos en una situación donde varios jugadores con dudas, con dificultades para continuar, pero bueno, vamos a trabajar y vamos a dar paso a gente joven y a seguir trabajando como club, ¿no? Al final, todo este tipo de decisiones tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, Higinio, sin duda, si lo miramos y analizamos desde ese punto de vista, pero también es una buena manera, como tú bien señalas, de tomar en consideración y que llegue esa posibilidad para los jugadores jóvenes, a propósito de esa característica que tenéis como club ahora en esta fusión de los dos equipos y clubes de baloncesto de nuestra ciudad, de ser como característica principal esa situación de ser grandes formadores de futuras generaciones de jugadores. Efectivamente, el problema que tenemos con, por ejemplo, nuestros jugadores cuando pasan de junior, casi todos se marchan a estudiar fuera, es muy difícil continuar los ciclos con ellos, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que cada año, cada inicio de temporada es una aventura en el aspecto de poder dar garantías a la gente que quiere seguir haciendo baloncesto de una forma federada, porque nosotros entendemos que sirviendo otra vez y hablando otra vez de las ligas paralelas anteriormente habladas, que aquí en la ciudad tenemos una liga local que cumple perfectamente el mismo requisito que puede tener una liga de fin de semana, ¿no? Entonces, sí. Como nosotros realmente buscamos el trabajo durante la semana, el entrenamiento, la mejora no solamente del equipo, sino del individuo, pues nuestra apuesta evidentemente es eso, si es el jugador, ¿no? Y si el camino es el joven, son los jóvenes, pues adelante y a trabajar para ellos, ¿no? Por y para ellos. Higinio, queremos agradecer que nos hayas dado estos minutos de nuestro programa deportivo Deportes al Día a través del 95.0 de la FM en este polideportivo del día martes 1 de septiembre de 2015 y de torneos de competición europea con la selección española. Te vamos a invitar ya in situ a nuestros estudios o a través de la línea telefónica, si te parece, la próxima semana para seguir hablando de este lindo deporte que es el baloncesto, pero ya temas a nivel nacional e internacional, Higinio. Muy bien, pues cuando vosotros queráis estamos a vuestra disposición. Un saludo, mister, y mucha suerte. Pues nada, otro saludo para ti. Un abrazo. Tenemos en Deportes al Día a través del 95.0 la FM, OIT Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en este mediodía deportivo de Deportes al Día a través del 95.0 la FM en el martes 1 de septiembre del 2015. Así ya estamos saludando entonces a este noveno mes del año en curso, por supuesto, con ese trabajo de pretemporada de la mayoría de los deportistas de nuestra ciudad y de nuestra comarca talaverana, como también de pueblos cercanos a Talavera de la Reina, como Escarpio de Tajo, donde tenemos muy buenos amigos y donde se disfruta y se tiene el mono del fútbol sala durante toda la temporada. Y ahí ha recalado un hombre que lleva muchos años en esto del fútbol sala, exjugador del Talavera Fútbol Sala, jugador importante y entrenador que ha formado a muchas generaciones de buenos futbolistas de este lindo deporte que es el fútbol sala. Con él vamos a conversar en los próximos minutos porque él ha fichado precisamente esta temporada ahí en el banquillo del fútbol sala Carpio. Nos referimos a Chema Blanco, que está en la sintonía de Deportes al Día. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal, todo bien? Bien, bien, la verdad que bien, empezando la pretemporada, llevamos una semana de trabajo y bueno, muy bien, muy contento. Antes de analizar resultados del último partido, por ejemplo, junto a los de Alvarito Fernández el pasado fin de semana en ese empate 1-1, tengo entendido, Chema, ¿cómo le hacen los contactos para que tú te hagas cargo de este equipo del fútbol sala Carpio? Bueno, fútbol sala Carpio se contactó conmigo la temporada pasada porque, bueno, buscaban un entrenador y, no, pues al final yo por disponibilidad, por falta de horas y pues me ha resultado imposible ir. Entonces, fichar a otro entrenador y estuvieron con él, no les fue bien y yo durante el año, pues simbólicamente fui algún día, entre semana, a corregir algunas cosas, a echar una mano para ayudar en la medida posible. Y bueno, pues yo les dije poco a poco las condiciones y las trabajos que y qué era lo que necesitaba para poder compaginar todo y empezar a entrenar allí. Y la verdad que, bueno, no es que sea gigantesca, pero sí me sorprendieron que me lo arreglaron todo y bueno, ahí estoy muy, muy contento y la verdad que, bueno, deseando que empiece ya la competición. ¿Competición que les convoca a ustedes como Fútbol Sala Carpio en tercera división, Chema? No, en primera autonómica. ¿En primera autonómica vais a estar este año? Sí. El objetivo es hacer la mejor temporada posible en este primer año mío y bueno, ya veremos cuál es nuestro rol en la liga a medida que avancen los partidos. Ahora, comienzo de pretemporada, partidos amistosos, decíamos nosotros, empate a uno con el Calera. ¿Qué nos podrías resumir ese partido ante los de Alvarito Fernández? Bueno, nosotros nos plantamos en Calera con una semana de entrenamientos, además con 5 días seguidos de carga de trabajo, y la verdad que muy contentos porque los conceptos defensivos que veníamos proponiendo, los entrenamientos y alguna pequeña estrategia a nivel de saque de esquina, saque de banda, pues funcionaron muy bien. Por lo demás, de momento no hemos hecho gran cosa, solamente a nivel físico y ya te digo, trabajar defensa, alguna pincelada ofensiva y poco más, así que muy contento porque bueno, todo el grupo, la plantilla muy homogénea, todo el mundo aporta, todo el mundo tiene ilusión, todo el mundo tiene ganas, una plantilla pues que aunque tiene algún veterano es bastante joven y la verdad que bueno, estoy muy contento, lo que pasa que bueno, esto acaba de empezar y ya veremos cómo vamos avanzando, pero la verdad que bueno, digamos que lo que vamos viendo de momento pues es ilusionante. ¿Se entiende que vas a compaginar este trabajo con tu trabajo de entrenador también en Castillo de Bayuela? Sí, la Escuela de Fútbol Sala Castillo de Bayuela la voy a seguir manteniendo. Vamos a tener un equipo en juvenil regional y luego en deporte en edad escolar, un alevín infantil y un cadete. Ese trabajo y esos conocimientos que entrega Chemo Blanco, yo creo que es un aspecto importante a considerar a la hora de poder entrenar, de poder dirigir, ¿no? Que queda la satisfacción para un entrenador como eres tú, Chema, de seguir formando a futuras generaciones presentes y futuras generaciones de futbolistas. Sí, sí, yo desde luego estoy muy orgulloso, pero sí que es cierto que bueno, que las cosas salen bien también cuando hay pues buenas personas y buenos jugadores que consiguen escucharte y hacer que las cosas salgan bien. Entonces ya te digo que a mí muchas veces los títulos son títulos y todos jugamos para ganar y sí. Pues es el fin, jugar para ganar, sobre todo en categorías superiores, pero el respeto de los que te rodean y el reconocimiento de aquellos con los que compartes tu vida diaria y tus entrenamientos, eso es cierto que no tiene precio, no hay sueldo que lo pague ni cosas semejantes, entonces sí, estoy muy contento, y ya te digo que tengo intención de seguir haciendo lo mismo, ir creciendo poco a poco, ir entrenando siempre que las condiciones se den, sean las oportunas y haya un buen ambiente. Y bueno, el siguiente paso es Carpio y ya te digo, estoy muy muy muy ilusionado, intentando transmitir toda esa ilusión a mis jugadores, que creo que la tienen, y a la gente que rodea al Carpio. Finalmente, Chema, y agradeciendo tu gentileza de haber pasado una vez más por los micrófonos del 95.0 de la FM Deportes al Día, hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca, enhorabuena por esa obtención del título de entrenador nivel 3, que también es muy importante hoy en día. Ah, sí, sí, muchas gracias. Han sido dos meses, bro. Y bueno, la verdad que muy contento. Ya recibimos la notificación del aprobado y sí. Bueno, y la verdad que estoy encantado. Al final es algo que tenía pensado hacer y ahí surgió este verano y ha sido un poco repentino y bueno, me da pena porque no lo he podido disfrutar demasiado porque por mi trabajo y todo lo que tenía, estaba muy cansado y me hubiera gustado tener más energía para disfrutarlo, pero la verdad que bueno, tanto yo como los compañeros de Talaveranos que hemos hecho el curso, pues que tengamos esta titulación y que así podamos ampliar pues este fútbol sala que tanto queremos en Talavera y su comarca. Y es una forma también de cuidar con esta capacitación de nuestros entrenadores este lindo deporte que se llama fútbol sala. Así hemos conversado con Chema Blanco, entonces, formador de muchas generaciones de futbolistas acá en Talavera de la Reina, también de nuestra comarca, que esta temporada estará jugando en Autonómica con su equipo, con el fútbol sala Carpio, y queríamos conversar con él para dar la hora buena y, por supuesto, para seguir promocionando este lindo deporte que nos convoca ya en las próximas semanas en las competiciones oficiales de la temporada 2015-2016 que se llama fútbol sala. Pues muchas gracias, Chema, pues mucha suerte y estaremos muy pendientes de vuestra participación en competición. Muchísimas gracias, igualmente. Y continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 la FM en OID Radio Talavera la Reina y Comarca, en este mediodía deportivo de Deportes al Día a través de OID Radio Talavera de la Reina en este día martes 1 de septiembre del 2015. Nosotros ya en los próximos días con algunas novedades, sobre todo en temas de horario, que va a ser una muy buena noticia para nuestros oyentes. Lo más probable es que tengamos un cambio de horario que va a ser mejor, digamos las cosas como son, que el que tenemos ahora mismo, porque así lo han solicitado petición, como es la segunda vez de este exigente grupo número 2 para el Club de Fútbol Talavera y para también un tema de confianza, sobre todo que se vienen partidos difíciles como es el de mañana en esa visita a Guadalajara por Copa, y este fin de semana el domingo se vuelve a Tierras Vascas para jugar con el Sestao River, mister. Sí, sí, como tú has dicho, muy, muy importante el ganar tu primer partido en esta categoría, tu primer partido ante tu afición, es muy importante el soltarte, abrir la lata, sumar ya esa ansiedad que posiblemente podía tener el equipo de cara a ese partido, de querer agradar, de querer ganar tu primer partido, conseguir los tres primeros puntos. Creo que mentalmente mentalmente el equipo tenía que estar bastante bien preparado para no sufrir esa ansiedad. Y bueno, yo creo que el equipo, como tú has dicho, salió a competir, salió con las ideas bastante claras, metió mucha intensidad los 20-25 primeros minutos, un ritmo altísimo de juego en el cual pues prácticamente tenían embotellado al equipo rival, todo muy bien canalizado a través de Pedro, que conseguía enlazar muy bien con la línea de ataque, poner unos balones en la estrategia muy buenos, que daban que la Morevieta tenía que sacarse los balones como bien podía, si bien hay que decir que un punto a mejorar, yo creo que es la finalización. El equipo llega a tres cuartos, pero no se finaliza todo lo que se debería para poner en mayores compromisos al portero rival. Del Talavera, que es inevitable, ¿no?, esa comparación a lo que fue la temporada pasada y lo que es ahora en segunda B. Está claro que esto es segunda B, ya lo dijo el míster Fran Alcoy luego de la derrota en la primera jornada ante el Real Unión de Irún, que esto no va a ser fácil, que va a ser complicado. Como característica futbolística, sí, el Talavera mantiene esa intensidad, sobre todo en los primeros 25-30 minutos, con un buen dominio de balón, triangulando bien el juego, sobre todo creativo, en el medio terreno del Club de Fútbol Talavera. Está pendiente lo de los goles, pero sin duda los que piensen que el Talavera va a ser protagonista, como fue el año pasado en tercera división, están muy equivocados, muy por el contrario. Yo creo que hay que asumir que esta competición es otra, que es diferente, que es muy exigente. Sí, haciendo hincapié y resaltando que como característica el Talavera mantiene ese buen juego, es un equipo que tiene jugadores muy técnicos, el Club de Fútbol Talavera, y los goles, bueno, es una situación que tendrá que ir apareciendo ya en los próximos partidos, Rubén, dentro de lo posible, porque el tema de la ansiedad, como tú bien dices, se puede dar en esa falta de gol, a propósito de las ocasiones de gol que se han dado en los dos primeros partidos y sobre todo en Irún, del Club de Fútbol Talavera, ya para lo que viene en competición. Sí. Bueno, el modelo de juego del equipo, pues bueno, es muy similar, o por no decir el mismo modelo que el año pasado, pero como tú has dicho, esto es segunda vez. Mientras que han dado, el equipo llegó con bastante facilidad al área del equipo rival, con un equipo muy bueno, según he oído yo. Entonces, yo creo que podemos estar bastante satisfechos, y bueno, ya iremos viendo el nivel que nos van dando el resto de los equipos, pero lo que está claro es que los partidos no van a ser como el año pasado, de 5-0, de 3-0. De hecho, si miramos en estas dos jornadas, yo creo que ningún equipo ha ganado por 3-0, ni 4-0, ni 4-1. Todos los resultados son muy ajustados, incluso en los últimos minutos. ¿Por qué? Bueno, porque se tienen muchas precauciones y bueno, los equipos ya están muy bien trabajados todos. Efectivamente, y eso es lo que tiene que apostar el Club de Fútbol Talavera, siempre con ese buen dominio de balón, con los jugadores técnicamente que son grandes jugadores para esta categoría como es la segunda B, pero lo importante sí es que se pueda afrontar de buena manera esas opciones de gol que se tienen sobre la portería rival, porque los partidos se ganan con goles. Lo que sí tendrá que lamentar el Club de Fútbol Talavera, esperando aquella apelación, puede hacer la ausencia de Valdivia este fin de semana ahí en Tierras Vascas ante el Sestao River. Va a apelar el Club de Fútbol Talavera y ya estaremos a la espera entonces de una resolución definitiva si se pierde o no este jugador, aun cuando también es importante para ir dando la posibilidad en el comienzo de una competición a otros jugadores que sientan esa misma responsabilidad que tiene el mismo Valdivia y otros jugadores de ser considerados como titular en la escena inicial de Fran Alcoy. Los reemplazantes, los jugadores que están allí como alternativas, tengan la posibilidad también de arrancar desde el primer minuto y de confirmarse o no como jugadores importantes para esta temporada. Mister, bueno, mañana ante el Guadalajara, la próxima semana ante el Sestao River, ya el día viernes estaremos con usted nuevamente, Mister Rubén Gamarra, entrenador y analista deportivo, para analizar lo que le va a esperar al Club de Fútbol Talavera ante el Sestao River, que sin duda no será un partido fácil, ni mucho menos. ¿Algo más que acotar, Rubén, en la despedida? Nada, lo que estamos todos los aficionados del Talavera, estamos todos muy contentos de haber conseguido nuestra primera victoria en casa y en esta segunda vez. Creo que ayer nos divertimos todos mucho de ver un fútbol diferente al que hemos venido viendo en estas temporadas anteriores. Un abrazo, Mister, nos reencontramos el próximo viernes en la previa del fin de semana. Un saludo, muchísimas gracias. Deportes al día. Con Juanma Sepúlveda. A la contra con